estaba solo y triste cuando vino a mí. Tan equivocado estaba y tener razón. Cuando en ese lindo día la oscuridad cambió y hoy su luz me lleva a salvación. Encontraba yo turbado buscando la verdad, donde encaminar mi vida, alguien en quien creer. Luego tú me recogiste, puedo ver la luz, y esa luz me lleva a salvación. Oh,